Bienvenidos. Este es el día número 260. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del Libro de la Sabiduría y de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Obramos con confianza porque no nos apoyamos en nosotros mismos. De continuo pedimos el auxilio del Señor, para que nos dé la perseverancia, la inteligencia, el amor, la obediencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 3. Miren que el Señor de los ejércitos retira de Jerusalén y de Judá toda clase de sustento, todo sustento de pan y todo sustento de agua, el soldado y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el jefe de batallón, el dignatario y el consejero, el experto en artes mágicas y el hábil encantador. Yo les daré por jefes a adolescentes y niños caprichosos los dominarán. La gente se maltratará mutuamente unos contra otros. El joven acometerá contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: «Tú tienes un manto, sé nuestro jefe, que este montón de ruinas esté bajo tu mando». Pero el otro replicará en aquel día: «Yo no sirvo para curar, y no hay en mi casa ni pan ni manto, no harán de mí un jefe del pueblo». Sí, Jerusalén tropieza y Judá se desmorona, porque su lengua y sus acciones están contra el Señor, desafiando su mirada gloriosa. Su descaro atestigua contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo ocultan. Ay de ellos, porque son los causantes de su propia desgracia. Feliz el justo, porque le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Ay del malvado, porque le irá mal, se le devolverá lo que hicieron sus manos. Pueblo mío, un niño pequeño lo tiraniza y mujeres dominan sobre él. Pueblo mío, tus guías te extravían y confunden el camino por donde vas. El Señor se levanta para un juicio, se pone de pie para juzgar a su pueblo. El Señor entabla un pleito contra los ancianos y los príncipes de su pueblo. Ustedes han arrasado la viña, tienen en sus casas lo que arrebataron al pobre. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y trituran el rostro de los pobres? Oráculo del Señor de los ejércitos. Dice el Señor: ya que las hijas de Sión son tan arrogantes, ya que andan con el cuello estirado, provocando con la mirada y caminan con los pasos cortos, haciendo sonar las hebillas de sus pies, por eso el Señor cubrirá de sarna y pondrá al descubierto su desnudez. Aquel día el Señor suprimirá todo adorno, hebillas, soles y lunetas, pendientes, brazaletas y velos, turbantes, cadenillas, cinturones, talismanes y amuletos, sortijas y anillos para la nariz, vestidos de fiesta, pañuelos, chales y bolsos, espejos, telas finas, diademas y mantillas. En vez de perfume habrá podredumbre, en vez de cinturón una cuerda, en vez de bucles calvicie, en vez de trajes lujosos un sayal. Sí, en vez de hermosura, una marca de fuego. Tus hombres caerán bajo la espada y tus guerreros en el campo de batalla. Tus puertas gemirán y estarán de duelo, y tú, desolada, te sentarás en el suelo. Siete mujeres agarrarán a un hombre en aquel día, diciendo: comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestra ropa, con tal de llevar tu nombre. Borra nuestra afrenta. Aquel día, el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel, y el fruto del país será su orgullo y su ornato. Entonces, el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán inscritos para la vida en Jerusalén, cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en ella con el soplo abrasador del juicio. Él creará sobre toda la extensión del monte Sión y en su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego llameante durante la noche, porque la gloria del Señor en lo más alto de todo será un reparo y una choza para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Ay de los que acumulan una casa tras otra y anexionan un campo a otro hasta no dejar más espacio y habitar ustedes solos en medio del país. El Señor de los ejércitos lo ha jurado a mi oído. Sí, muchas mansiones grandes y hermosas quedarán desoladas por falta de habitantes, porque 10 yugadas de viña no darán más que un tonel y 10 medidas de semilla producirán una sola. Ay de los que madrugan para correr tras la bebida y hasta muy entrada la noche se acaloran con el vino. Hay cítara y arpa, tamboriles y flautas y vino en sus banquetes, pero ellos no miran la acción del Señor ni ven la obra de sus manos. Por eso mi pueblo será deportado por falta de conocimiento. Sus nobles morirán de hambre y su muchedumbre se abrasará de sed. Por eso el abismo dilata su garganta, abre sus fauces desmesuradamente, y allí se precipitan el esplendor de la ciudad y su muchedumbre, su tumulto y sus festejos. El hombre será doblegado, el mortal humillado, y serán humillados los ojos altaneros, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su rectitud, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Los corderos pacerán como en sus praderas, y en las ruinas engordarán los cabritos. Ay de los que arrastran la culpa con las cuerdas de la falsedad, y tiran del pecado como con las riendas de un carro. Los que dicen, que se apure, que haga pronto su obra para que la veamos. Que se acerque y llegue el designio del Santo de Israel para que podamos conocerlo. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Ay de los que se tienen por sabios y se creen muy inteligentes. Ay de los valientes para beber vino y de los campeones para mezclar bebidas, de los que absuelven por soborno al culpable y privan al justo de su derecho. Por eso, como la lengua de fuego devora la paja y la hierba seca se consume en la llama, así su raíz será como podredumbre y su brote se disipará como el polvo, porque rechazaron la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por eso la ira del Señor se enciende contra su pueblo. El Señor extiende su mano contra él y lo golpea. Se estremecen las montañas y sus cadáveres son como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, no se aplacó su ira y su mano está aún extendida. Él alza una insignia para una nación lejana. La llama con un silbido desde el extremo de la tierra y ella acude veloz, rápidamente. Nadie siente cansancio ni tropieza, nadie dormita ni duerme, a nadie se le desata el cinturón ni se le rompe la correa del calzado. Sus flechas son filosas, están tensos todos sus arcos, los cascos de sus caballos son como pedernal, las ruedas de sus carros como torbellinos. Su rugido es el de una leona, ruge como los cachorros de león, brama y se apodera de la presa, la arrebata y nadie puede librarla. Aquel día lanzará un bramido contra ella como el bramido del mar. Mirarán a la tierra y solo habrá tinieblas y angustia. La luz será oscurecida por sombríos nubarrones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 10 al 19. Desgraciados, porque han puesto su esperanza en cosas muertas, los que llamaron dioses a obras fabricadas por las manos del hombre, al oro y la plata trabajados con arte, a figuras de animales o a una piedra sin valor esculpida por una mano antigua. Tomemos, por ejemplo, un leñador. Él derriba con la sierra un árbol fácil de voltear, le quita hábilmente toda la corteza, lo trabaja con maestría y hace con él un objeto útil para el uso común. Con las astillas que sobran, calienta su comida y sacia su apetito. Pero queda todavía un resto que no sirve para nada, un tronco retorcido y lleno de nudos. Él lo toma, lo esculpe para llenar sus ratos de ocio, lo talla con habilidad en sus momentos libres y le da forma humana, o lo hace semejante a un vil animal. Después lo recubre de minio, colorea la superficie de rojo y disimula todos sus defectos con un enduido. Le prepara un sitio adecuado, lo coloca en la pared y lo asegura con un clavo. De esa manera toma precauciones para que no se caiga, sabiendo que no puede valerse por sí mismo, porque no es más que una imagen y tiene necesidad de ayuda. Sin embargo, cuando ruega por sus bienes, por su hogar o sus hijos, no se avergüenza de dirigir la palabra a ese objeto sin vida, reclama salud a un inválido, implora vida a un muerto, pide socorro al más inexperto. Al emprender un viaje ruega al que es incapaz de dar un paso. Para sus ganancias, sus empresas y el éxito de sus trabajos, pide vigor al que no tiene en sus manos ningún vigor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Que las mujeres por su parte se arreglen decentemente con recato y modestia, sin usar peinados rebuscados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras como conviene a personas que practican la piedad. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido. Al contrario, que permanezcan calladas. Porque primero fue creado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el pecado. Pero la mujer se salvará cumpliendo sus deberes de madre, a condición de que persevere en la fe, en el amor y en la santidad, con la debida discreción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.